No sé qué número es este. ¿El octavo? ¿El noveno? El noveno, vale. Madre mía, ¿cuánto hayan hecho los patos? Se lo, tiene que pillar, se lo tiene que pillar Nur, tío. Yo se lo he dicho para cuando tenga el PC nuevo, porque con este no le tira. ¡Oh, no, sí! No, no, sí que te tira, sí. Porque funciona hasta, vamos. No sé ni qué mierda de juego estés hablando. Que me... ¡Uy, qué mierda! ¡Uy, qué mierda! Uno que te comprarás, no te preocupes. ¿Quién es el pata negro? La última vez que os hice caso me compré el DayZ y solo puedo jugar si miro al césped. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. Te buscan. Te buscan. Dos maricas muertas. Dos maricas muertas. Congeladas vivas. Congeladas vivas. En París. Se han encontrado dos maricas muertas. En París. Congeladas vivas de París. Lo que fue París. Arrancamos este noveno programa, arrancamos entre una pedazo de ola de calor que ya no podemos con nuestros cuerpos. Algunos estamos pensando en hacer como Robbie Williams y quitarnos la piel, porque es que esto ya es insoportable. Pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón, con todo lo que el mundo del videojuego, pues bueno, poco en épocas de verano, pero alguna cosilla nos va trayendo. Hoy va a ser un programa especial, va a ser un programa cuanto menos emotivo, ya que tuvimos la triste noticia, la gran triste noticia, de conocer que el 11 de julio de 2015, de este año, pues Satoru Iwata falleció. El cuarto presidente de Nintendo, pues tuvo una obstrucción de la vía biliar, y lamentablemente nos dejó. Y queríamos, en el notición de este programa de hoy, pues comentar un poco lo que ha sido esta figura en el mundo de Nintendo, lo que ha aportado al mundo del videojuego, y bueno, y comentar un poco lo que ha sido Nintendo con esta persona a la cabeza. Así que este va a ser el gran núcleo del programa de hoy. No obstante, también vamos a tocar pues las secciones un poquito de todo, como es el caso del a que juegas o el pupurrí de noticias. Y en el Consejo de Sabios vamos a tener un videojuego que hacía tiempo que estábamos detrás de él para poder comentarlo, analizarlo, Ori and the Blind Forest. Y otro que a los fans del multiplayer y PC, sin duda, os recomendamos, no recomendamos, os instamos a que lo juguéis, es el Duck Game o el juego de patos. Así que los que lo conozcáis seguramente habréis soltado una sonrisilla porque ya sabéis de qué estamos hablando, y los que no, pues preparaos porque os vais a reír. Vamos a empezar ahora mismo ya con la presentación pregunta que tenemos para hoy. Y es que, bueno, a veces hay que saber bien a lo que estamos jugando y a veces no tenemos que celebrar las victorias antes de tiempo. Esto seguramente se le habrá quedado clavado en la retina a un jugador de Evo 2015, y es que en las semifinales de Guilty Gear, uno de los jugadores estuvo pensando que había ganado el combate, se levantó para celebrarlo como el que más, cuando realmente lo que había hecho era ganar una ronda, estaban en empate. ¿Qué pasó? Pues que el contrincante, que sí estaba sentado y con las manos en los mandos, le reventó por todos lados, y el otro pobrecillo pues solo pudo mirar cómo le vapuleaba y cómo lo dejaba sin vida. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Así que una noticia un poco curiosa que os quería lanzar. Y mi pregunta es, ¿qué hubieses hecho vosotros en caso de ser el jugador que está sentado? ¿Lo hubieses esperado a que se sentara o da igual, le reventáis a palos? Esta pregunta la lanzo a los tumbados que tenemos hoy, que por fin somos unos pocos. Vamos a empezar con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Friki importante. Pues muy bien, muy contento de volver a estar en el programa. Y bueno, ya hablaremos luego de Satoru Iwata, ya explicaré luego lo que pienso, pero esto, yo no tengo ninguna duda, el Evo es competición pura y dura. Si el otro idiota se levanta, pues le pegas una paliza. O sea, en cualquier competición en lo que compitas, si el otro te pone una facilidad porque se despista, culpa suya. O sea, a mí me sorprende que un tío que está compitiendo en las semifinales cometa un error tan grave, y así lo ha pagado. Pero por tontos, es que le faltaba que bajara de allí y le diera a todo el mundo de collejas por tonto. Ahí es nada. Señor Robert Blázquez, usted, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues es que yo no soy chulo, yo soy claro. Muy buena, buenas, aquí soportando el calor que hace en Barcelona como se puede, porque la verdad es que es casi insoportable. Y respecto al jugador este, bueno, supongo que la emoción de la competición, el chaval se pensaba que había ganado cuando solo había ganado un round. Y bueno, los nervios le jugaron una mala pasada y como dice Ruedi, yo si hubiera sido el otro no hubiera dudado en partirle la cara y hacer un perfect como le hizo. ¡Ahí, ahí! Continuamos con el señor Lons. ¿Tú qué, Lons? ¿Qué hubieses hecho? ¿Lo hubieses dejado coger el mando o no? ¿O a reventarlo? ¡Menudo canalla! ¡Menudo canalla! ¡Madre mía! Muy buenas noches. Hombre, el que lo celebra que ha ganado solo un round es lerdo, pero es que tenéis que… Os insto a que veáis el vídeo y yo no sé si quién es más tonto. Si el que pierde el primer round o el que gana el segundo celebrándolo, ¿eh? ¡Vamos a verlo! Tú lo revientas a palos. Pero a palos. A patos. A patos. Charlie. Eres el mejor del mundo entero. El día que te mueras te vamos a echar de menos. Bueno, pues yo como he dicho antes, muy buenas noches antes que nada, pero como he dicho antes, si soy yo el que está a los mandos del tío que supuestamente le han empatado el round y que está sentado todavía, ya puede correr el otro para coger el mando. Porque vamos, yo lo hubiera matado más rápido que el del vídeo, seguramente. Claro, claro. Y terminamos con una persona que hacía tiempo que no veíamos, la señorita Nur. ¿Cómo estás, Nur? ¿Cómo va todo? Tú me has enseñado a ser una leona. Muy buenas noches, y la verdad es que ya tenía ganas de pasarme por aquí. Y por supuesto, sin lugar a dudas, a lo que estamos comentando, le reventaba a palos. Es que además después me giraría y le diría alguna, yo qué sé, alguna frase mítica de videojuegos. Ahí te pasaron el brazo. Me viene a la cabeza del Unreal la de perdona, no quería dejarte sin cabeza. Muy bien, pues estupendo. Completamente importante. Pues muy bien, chicos. Estas son las personas que están hoy con nosotros. Como ya he dicho, el sumario, bueno, ya habéis visto lo que toca. Y bueno, pues vamos a empezar raudos y prestos con el Consejo de Sabios. Ori and the Blind Forest es un juego bastante curioso, muy peculiar, pero sobre todo, si podemos buscar un adjetivo, es bonito. Es un juego muy, muy bonito. Y nuestra amiga Nur, Nur y Lons, creo, pero sobre todo Nur, lo ha estado jugando y tenía muchísimas ganas de comentarlo, de analizarlo. Así que Nur, ya está, ha llegado tu momento. Cuando quieras, dale caña. Bueno, pues Ori and the Blind Forest es un juego que Moon Studios ha creado, la verdad, con mucho mimo, y eso se nota. La historia de Ori se sitúa en un bosque ciego, en un bosque que se está muriendo. Nos metemos en la piel de Ori, que es un pequeño ser que tras una emotiva introducción se queda solo. Ori se va a convertir en la única esperanza del bosque y de las criaturas que habitan en él para devolver la luz y la vida. Profundizando un poquito más en el juego, se trata de un plataformas 2D donde la verdad es que cada rincón del escenario parece estar vivo y que interactúa con el personaje, ya lo comentaremos luego. El objetivo será restaurar la luz de los árboles ancestrales para devolver la vida y la luz, como he dicho, al bosque. En cuanto a los enemigos que se nos opondrán, principalmente está Kuro, que es un gran ave malvada. Y aparte de ello tendremos otras criaturas que en mayor o menor medida nos pondrán trabas en nuestra misión. Ori no contará con demasiadas opciones de ataque, pues únicamente contamos con la ayuda de un pequeño ser luminoso que nos acompaña para herirle. Sin embargo, a pesar de estas pocas opciones de ataque, la variedad de enemigos, de escenarios y de habilidades que va adquiriendo Ori hace que no sea nada monótono. Una preguntita, Nur. La historia que explicas, o sea, lo del bosque, la luz, eso, ¿es simplemente una excusa para que te pongas a jugar o durante el juego realmente hay una historia que se te va explicando y se te va narrando? La historia es bastante sencilla, es decir, no tiene mucha profundidad. Es como un bosque que tú lo conoces más o menos vivo y ves cómo muere. Entonces, este pequeño ser que he dicho que nos acompaña te explica, pues, que hay que restaurar la luz en unos árboles ancestrales para así devolver la vida al bosque. bosque y tú entrar de nuevo, por así decirlo, a tu hogar o a tus seres queridos. Eso se muestra en la introducción, sí. O sea, sí, que es como las plataformas, una excusa para que vayas a correr y a saltar. Sí, exacto. No necesita mucho más porque la verdad es que... lo que coge, lo que más bebe de la historia es la emotividad, que está acompañada bastante bien con todo lo que es el escenario y la belleza que es, desprende el juego. Pues como bien has dicho, es un juego, sobre todo me lo parece a mí, al más por estilo de los 90, un corte de los 90. Como se dice hoy en día, un Metroidvania. No tiene ninguna pantalla de carga. Iremos recogiendo luz de los enemigos para ir mejorando nuestro árbol de habilidades. También tenemos células de energía que nos sirven para hacer una especie de checkpoints, porque este juego es basado más que nada en un prueba y error y lo tendremos que utilizar asiduamente. ¿Es un juego difícil? Yo creo que no es difícil, que tiene partes que te tiras de los pelos. Porque, por ejemplo, hay algunas fases en las que, sobre todo, más que a la hora de combatir con los enemigos, es difícil a la hora de algunos escenarios en los que tienes que salir a mucha prisa, pues porque, por ejemplo, se está inundando la zona o lo que sea. Y no puedes guardar en lo que al menos son un minuto y medio muy, muy intenso de controles y de aprenderte lo que tienes que hacer. Entonces, hasta que lo consigues, la verdad es que hay veces que te tiras de los pelos porque estás a punto de llegar y te matan. En ese sentido, me recuerdo un poco, sobre todo, al Super Meat Boy. De con lo que he comentado, prueba y error. Por eso es muy recomendable, sobre todo, hacer los checkpoints. Cuando empiezas el juego, te cuesta y te, como tú dices, te tiras de los pelos porque no has guardado. Es una implementación en este juego que yo no he visto en ningún otro. Sí, ahí estoy de acuerdo con Lons, porque la verdad es algo que me ha gustado mucho, porque el propio juego es un poco un arma de doble filo. Te deja la posibilidad de guardar cuando tú quieras, pero a la vez gastas esa energía. Y a lo mejor cuando llega una parte muy difícil no tienes para guardar o necesitas gastar esa energía en abrir una puerta. Entonces tienes que valorar bastante en me arriesgo y avanzo a ver si me matan y tengo que empezar muy atrás o guardo ahora mismo por si muero pronto. Una pregunta, ¿abusa mucho del ensayo error este juego? Te diría, tiene puzzles de ensayo-error que son de habilidad, no otra cosa, que más que abusar o aburrirte, te pica a conseguirlo. Sí, estoy de acuerdo. Yo sobre todo era más ensayo-error en las partes que he comentado, a lo mejor más de velocidad. Porque si me moría y tenía que cargar un poco más atrás, pues bueno, no era demasiado frecuente. Más es que te pica en plan, joder, no me he acordado de hacer este comando, de saltar aquí o algo así. Y ya os digo, los puzzles de ensayo-error son más de saltar por una pared, agarrarte a un disparo que ha hecho un enemigo para poder llegar a cierto nivel. Cogiendo lo de las habilidades que había comentado Lons, profundizar un poquito más en el que tenemos un árbol de habilidades en el que adquirimos habilidades gastando puntos de experiencia que recogemos como tesoros en el mapa o matando enemigos. Y hay tres ramas, que si no me equivoco, unas más para mejorar el ataque, otras más para habilidades de protección, ya sea pues que nos hagan menos daño, o algunas habilidades concretas como poder bucear sin tener que tomar aire. Y una última que está más orientada para encontrar tesoros en el mapa, que te salgan marcados, que las recompensas floten hasta Ori y no tengas que ir a recogerlas. También puedes adquirir habilidades, bueno, he ido adquiriendo habilidades según vas avanzando en el juego y la verdad es que estas para mí es lo que ha hecho, están perfectamente medidas porque a lo mejor si empieza a parecerte monótono el juego, de repente Ori adquiere una habilidad, puede ser un triple salto, un escalar, un usar al enemigo en vez de matarlo, pues para avanzar y la verdad es que cambia la jugabilidad del juego y a mí me ha gustado mucho cómo está hecho y cuándo están puestas estas nuevas habilidades. Así que cerrando el apartado de jugabilidad, resumimos que principalmente las acciones de Ori son atacar, saltar y trepar, pero el mapa es bastante amplio, es muy variado y la búsqueda de tesoros y los distintos enemigos, la verdad es que nos proporcionarán bastante horas de juego. Supongo que de media, sin conseguirlo todo, unas 6 horas. Yo me lo pasé 11 consiguiéndolo todo. Sí, yo más o menos. He de decir que yo no lo conseguí todo y es algo que tengo que criticar muy duramente. A lo mejor es lo único que tengo que criticar, pero me dio una rabia terrible. Y es que yo llegué, por así decirlo, a la parte final, al boss final o como sea, Y digo, bueno, sé que me he dejado partes, pero como no sabía tampoco dónde iba a estar esta fase final, pues me metí en ella y me lancé a hacerla. ¿Qué ocurre? Que me paso el juego y resulta que no tienes la opción clásica de poder cargar justo antes de esa fase final o ese boss final para terminar de coger todo lo que no habías cogido. Y me parece un fallo bastante gordo porque me he quedado con zonas sin jugar y como algo un poco habitual en mí, que fue estar guardando siempre la misma partida, pues no he podido volver atrás para terminarme todo. Pero ya no solo es poder volver atrás para cogerlo todo, depende en la zona en la que estés, sino el poder rejugarlo. Para mí, el único punto negativo que tiene este juego es no poder rejugarlo. Porque a la que te pasas el juego, como bien dice Nur, se te cierra la partida y no puedes reentrar ya. Yo tengo una duda más y es, te has comentado que es con Castlevania, como un Metroidvania, en el diseño de niveles, porque digamos que el punto crucial en este tipo de juegos y es que además el mapa no tiene puntos de carga y que precisamente da pie a la exploración. En ese aspecto, pese a que al acabar el juego te lo chapan, la exploración está bien diseñada, los niveles, ahí creas nuevas rutas, atajos, es intrincado el mapa. Sí, o sea, para ir hasta, por ejemplo, estamos en la otra punta del mapa. Para ir a cierto punto hacia detrás, siempre hay más de un camino, no es lineal en ese sentido. Y además de no haber solo un camino, muchas veces te vas a topar con, joder, sé que se puede ir por aquí, porque lo veo en el mapa, porque se ve claramente, pero no puedo. Entonces, las habilidades que comentaba que te van dando según vas jugando, te van a permitir volver a una fase o un terreno donde ya habías jugado y poder avanzar, descubrir un pequeño camino, un pequeño tesoro. Entonces la verdad es que me parece que es un diseño de niveles muy bueno. ¿Y en qué plataforma está? En PC y Xbox, si no me equivoco. Sí. Y no se hace nada pesado ir de una punta del mapa a la otra, por ejemplo. Por la velocidad de las salidas que tiene Ori, se hace muy liviano. Bueno, dejando la jugabilidad, lo que para mí personalmente, y creo que le pasará a la mayoría o a todos a los que hayan jugado este juego, es que lo que más destaca de Ori and the Blind Forest es su belleza artística. Es un juego que entra por los ojos. Es una maravilla jugarlo. Los escenarios son, como ya dije, muy variados. Todos son hermosos de alguna forma. Y la verdad es que es una belleza el juego. Y además todo está acompañado en una... A mí también me parece una muy buena banda sonora que crea una ambientación muy buena. Y la verdad es que es una maravilla jugarlo. Para mí la palabra, la primera vez que lo ves, los primeros 10 minutos, cuarto de hora, es que te enamora. Este juego te enamora, como ningún otro, ¿eh? Mira, he jugado plataformas en mi vida, pero como ninguno como este. Te enamora tanto el diseño artístico, que es increíble, sobre todo los dibujos de los personajes, como el de Naru, uno de los primeros personajes que nos encontramos, que bebe mucho de las aguas del estudio Ghibli. Es que es exagerado, y lo de la música, la paz, sobre todo en los sitios de tensión, es increíble. Totalmente de acuerdo, además que detalles como el personaje Ori, que es un bichito adorable, cuando te hacen daño pega un pequeño gritito así como ¡ay, me has hecho daño! O me he hecho daño. Entonces es todo tan, tan, tan bonito, como dice Lons, que te enamora, que hasta fallar y que te claves unos pinchos te duele. Y de lo más bonito del juego es cuando empiezas, nada más empezar, todo es verde. El árbol ancestral está vivo, pero cuando empieza la historia, que todo está seco y el juego parece totalmente diferente, todo es oscuridad y por las zonas que vas no verás nada repetido. Yo Ori me lo compré a 20 euros en su salida y la verdad es que aunque tuve problemas, porque se ve que no solo me pasaba a mí, yo no pude jugarlo hasta pasado, no sé si recuerdo, un mes o así, tuve muchos problemas, no, es que no me dejaba ni empezarlo. Aún así, por todo lo que hemos comentado, yo pagaba, vamos, no me arrepiento absolutamente nada de pagar los 20 euros. Y aún así ha estado en oferta y la verdad es que por los precios por los que veo que se lo han pillado algunos amigos y tal, es un must play. Es más, yo te digo que si a este juego lo pusieran a 40 euros, se lo merecería igual. Hay muchos triple A que no se le acercan a este juego, y recordar que es un indie. Eso es lo que quería comentar, o sea, para las personas que piensan o todavía tienen la idea de que un indie va a ser de menor calidad o algo así, para nada, o sea, es que yo pagaría muchísimo más por este juego y vamos, lo recomendaría muchísimo más y le pondría muchísima más nota que muchos triple A's que se venden por un precio para mí desorbitado. es un plataformas como de los que ya no hay y es una compra pero segura, os recomendado al 100%. Exacto, para mí la verdad es que ha sido Ori and the Blind Forest un golpe de aire fresco en los videojuegos. Ha sido una, es una obra maestra que se nota que se ha hecho con mucho mimo, que luce a todos los niveles, que entra por los sentidos, para mí es sobresaliente. Entonces, personalmente ha sido uno de los juegos que más he disfrutado en mucho tiempo y como se ve ya desde que hemos empezado a hacer el análisis, creo que yo y los lo recomendamos, pero vamos, muchísimo. Pues muchísimas gracias tanto Lons como Nur por traernos este completo análisis de Ori and the Blind Forest. Es algo muy bonito, algo que pues en este momento si no tenéis mucha idea de qué jugar, pues esto más a este precio que aparece creo que puede ser una muy muy buena opción. Y nosotros os vamos a traer ahora un juego un poco diferente, aunque la verdad es que es un cachondeo padre. El juego en sí se llama Duck Game. Y bueno, como el mismo juego dice, es un juego de patos. O sea, patos que se matan entre ellos. Si os acordáis un poco de el mítico, por ser un símil, el mítico Worms, quizás sería un símil parecido, pero no, ni mucho menos sería eso. Pero es cuatro jugadores en pantalla y a matarse. Da igual, a matarse. Con cualquier arma, con lo que sea. Y tanto Charlie, como Wallace, como Robert, Lons, un servidor, lo hemos estado probando y bueno, os queremos decir qué tal nos parece el juego. Bueno, pues yo tengo que decir que este Duck Games es un juego que es totalmente diferente al resto de juegos que se pueden ver a día de hoy. Es un indie, obviamente es un indie porque, bueno, pues se ve tanto en su estética como en su acabado final, tanto como en su desarrollo, que realmente es prácticamente nulo, no tiene ningún tipo de historia, simplemente es un juego cooperativo para entre 1 y 4 jugadores. Tú solo puedes hacer una serie de retos que ahora nos contará la señora Munich, o puedes jugar contra... Dice con retitín eso, ¿eh? Sí, bueno, las sí, emisoras... Sí, porque le echaste 9 horas a un reto, ¿verdad? Dos ratos, hijo de puta, tío. Antes de empezar a jugar el resto de zumbados, pues bueno, dijimos que le íbamos a jugar juntos y tal, para comparar sensaciones y sí, bueno, Brick le he hecho 2 partidas, 9 horitas de nada. Pues bueno, 2 partidas. Su juego jugado número 20 de más horas, de los 400 que tiene de Steam, pero bueno. Y bueno, lo que quiere decir es que es un juego cooperativo para hasta 4 jugadores, en el cual, bueno, pues cada uno tiene que tomar el papel de un pato de color diferente y tiene que intentar matar al resto sin llegar a morir él. Para ello utilizaremos una serie de armas que, bueno, pues son totalmente, pues como lo diría yo, totalmente locas o totalmente reales, dependiendo del caso, ¿no? Tenemos desde espadas templarias hasta granadas, pasando por minas, lanzacohetes o armas tan bizarras como una Biblia, con la cual vas a poder llevar a tu redil, a tu religión patuna, al resto de enemigos, si es que eres capaz de adoctrinarlos. O armas tan barrocas y tan inservibles como, por ejemplo, un plátano, ¿no? La cáscara de un plátano para poder caerte, que no hace daño, pero jode bastante. Aparte de ello, tendremos, bueno, motosierras, escopetas, pistolas... Todo lo que te puedas imaginar tiene cabida en este Duck Games. Sí, el juego no tiene más, más cachondeo que el de matarnos entre todos. Pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo divertido? Que son partidas muy, muy rápidas. Estamos hablando de partidas que a lo máximo pueden llegar a 30, 40 segundos. O sea, partidas que a lo mejor en 5 segundos pueden acabarse. Así que la verdad es que es un juego que para echarle nada, algo de si estáis con los amigos, echarle un rato, es que se os pasa el juego volando, pero volando algo impresionante. Y luego, pues como decíamos, tenemos el modo, pues bueno, a ver, evidentemente si no tenéis amigos podéis jugar online y ya está, pasa que si no tenéis amigos, hay mucho vicio. Si no tenéis amigos lo compráis. Claro. Tenemos una serie de bueno, llámalo tutorial, llámalo retos, en los cuales pues nos instan a ir un poco más allá y hacer la partida, pues bueno, a terminar la fase en un tiempo determinado, pero cumpliendo ciertos objetivos. Así lo que conseguimos es pues tomarle un poco de tranquillo al juego y pequeños truquillos, como por ejemplo deslizarte con una ametralladora para ir más rápido o con una sierra eléctrica. No sé, el juego, te digo, tiene bastante suco. Pero ya digo, donde está la gracia, la diversión, el cachondeo es en el multi, o sea, es el modo principal. Una preguntilla, estoy viendo la verdad gameplays y la verdad es que pinta eso, bastante loco, bastante divertido, sobre todo si juegas con gente conocida y les puedes dar de hostias. Pero, ¿creéis que se puede terminar haciendo aburrido cuando ya le habéis echado unas cuantas horas? No. Creo que no, es porque imposible, ¿eh? Cada partida es diferente. A ver, de momento las fases, los niveles son poquitos, o sea, no son muchos. Pero como es, venga, ya, rápido, pum, no llegas a aburrirte, no llegas a decir, hostia, que ya no quiero más, tal. No, es muy bizarro, muy rápido. Y de momento nosotros llevamos un buen tiempo jugando y es que no nos cansamos para nada. De hecho, creo que LOMS tiene noticias sobre esto, ¿no? El tema de Steam Workshop y demás, ¿no? Que van a hacer, o van a dejar hacer mods y pantallas, ¿verdad? Sí, el otro día estuve leyendo en los foros de Steam, el creador estaba diciendo que iba a sacar un parche para corregir algunos errores y que introducía mapas nuevos y introducía el juego en la workshop. O sea, que es un despiporre. El juego tiene un editor de niveles, de hecho, así que tiene vida de largo. Es que es imposible aburrirse porque es que cada vez que juegas hay una muerte más absurda que la anterior. Dices, ¿pero cómo he hecho eso? Bueno, y de hecho, aparte, hay una cosa que sin duda es lo mejor del juego, es que hay un botón para hacer quack. Y otro para hacerte el muerto. Maravilloso. Una pregunta, ¿son 4 jugadores obligatorios siempre? ¿Hay uno? ¿Se pueden jugar más? ¿Pueden ser 3? No, más de 4 no. Más de 4 no, pero de uno, dos. Como meten el workshop, no te extrañe que se puedan poner más personas. O patos. O patas. Por ejemplo, hay una pistola también, que es divertida, que está al revés, y si no te das cuenta, la coges y la usas, te pegas un tiro a ti mismo. Que yo estoy viendo vídeos y me lo voy a pillar, joder. Es que es para pillárselo este juego, tío. Sí, es el juego más absurdo. Se ve que está en Ouya, ya este juego, y lo han portado a Steamer. Y Robert, que no lo juegas en Ouya, tío. Muy en relación a lo que ha dicho Nur, el tema está que para aburrirte, es lo que dice, es que son partidas tan rápidas, son que es que no te da tiempo a aburrirte. O sea, cuando quieres decir, es que me estoy cansando a lo mejor de esta pantalla, que son partidas de 20 segundos o 40 segundos. Hay pantallas otra, que nos han durado un segundo. Un segundo, es sí. Que yo por lo que estoy viendo mucho es que son 40 segundos. Yo partidas de 5 segundos, 10 segundos. 40 segundos es cuando es eso que el nivel pro y tal, que estás en plan pues intentando salvar la vida, pero si no, ya digo, es que son rapidísimas. Sí, la pantalla que estás los 4 en un cuadrado, que hay 2 granadas solo, eso es un espectáculo, El juego vale 13€ ahora. Hay un 4-pack, creo que sale a 30€, si mal no recuerdo, no me acuerdo muy bien cuánto era. Si vas a jugar sobre todo con amigos, recomendadísimo 100%, y si vais a echarle horas. Si vas a jugarlo tú solo, pues la verdad es que tampoco es que te vas picando con los retos y los desafíos, así que tampoco es una mala compra. Pasa que, claro, si no tienes previsto jugarlo en multiplayer, pues la verdad es que no vas a sacarle todo el jugo que el juego da, porque ya decimos, están bien los retos, pero no es el plato fuerte del juego. ¿Consideráis que va a ser el juego oficial de grabación del Indie Podcast? Sí, sin duda. Totalmente. Pero las muertes absurdas de la semana, pero eso te lo claro, De hecho, bueno, hay un vídeo que hemos colgado en el cual hay una pantalla que tú puedes coger instrumentos de una sala y puedes usar una batería, un trombón y un saxofón, creo que es. Y nosotros grabamos un vídeo haciendo Pato Aventura, la canción. Y luego hay una arma secreta en el juego, No lo habéis comentado. Hay uno que es una flor. Ah, cierto. Hay una que es una flor, bueno, es un arma espectacular. Su función es, bueno, básicamente ninguna, ¿no? Te pones en modo cursi, haces cuac. Sí. Intentas como conquistar a tus enemigos, pero no eres capaz, obviamente. Esto tiene pinta de que bueno, cuando la comunidad se ponga a ello, a hacer tanto pantallas como mods, puede ser una locura. Pues nada, chicos, de nuevo os instamos a que lo probéis porque el juego es muy divertido, muy chulo. La música es espectacular. O sea, os va a recordar sobre todo a juegos como Contra. Tiene una pantalla que suena exactamente igual que los chuan chuan chuan que tenía Konami con el Sunset Rider, con las Tortugas Ninja. O sea, es una música muy de Mega Drive y muy de máquina recreativa. La verdad que quiero hacer especial hincapié porque es algo que se me olvidaba. A mí la música me ha encantado. Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí quedan los patos. Sin duda es un juego must have, y si vais a jugarlo en amigos y demás, es que digo, os lo vais a pasar teta. Y simplemente esperad porque van a salir nuevos contenidos y la cosa pinta muy, muy divertida. Pues chicos, dejando ya el consejo de sabios con estos dos grandes juegos, cada uno su estilo, pero ambos muy recomendados. Yo de hecho, ahora justamente ahora estoy con el Metroid, así que me encanta, esto es Metroidvania y creo que Ori le voy a dar una oportunidad. Y vamos a ir ahora raudos y prestos a la que juegas. Así que, chicos, ¿a qué estamos jugando ahora mismo? Ruidichi. Pues ahora he empezado el Just Cause 2 y sigo jugando al Super Smash Bros. De Nintendo 3DS. A mí me da pena el chico. Robert. Pues aparte del Duck Game, como hemos comentado, también estoy... Me pillé baratito el Kid Icarus Uprising para 3DS, que la verdad es que el control es un poco raro, pero el juego está guapo, la verdad. ¡Berraca! ¿Lons? Pues para variar, al Duck Game, como no, y al Heroes of the Storm. Y al FIFA, cabrón. Sí, eso es lo de siempre, no voy a decir lo de siempre, al FIFA. La gente tiene mucho vicio. Sir Chal. Pues yo, sintiendo mucho que no tengo tiempo ahora para jugar, solo le puedo dar a Duck Game. Me pasé Batman Arkham Knight. Me hubiera gustado estar en el Consejo de Sabios porque me parece un juegaco. Pero bueno, ya no estoy jugando. Y básicamente eso, bueno, como dice lo de siempre, FIFA y Duck Games. No vales un pavo real. ¿Y Nur? Principalmente le estoy dando a The Witcher 2 y rejugándome The Last of Us mientras instruyo a una joven padawan. Y así, cuando puedo, voy tocando de vez en cuando el mod que salió de Portal, de Banner Saga y a Poción. ¡Eres retrasada! Pues esto es a lo que juegan nuestros zumbados y zumbada. Nosotros ahora vamos a ir a la sección más rápida del podcast, el Pupurrí de Noticias. Finalmente, Project Cars ha sido cancelado para Wii U, así que el milagro no se producirá. ¡No me digas! Michael Packner predice que el sucesor de Iwata será japonés. Ahí va el Capitán Obvious con toda su grandeza. ¡Más de campeón por la vida! Street Fighter V llegará con 16 personajes y los DLC se podrán conseguir jugando. A ver si es verdad y luego nos sacan, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo, verdad? No me hables en caballo que no te entiendo. FIFA 16 tendrá mujeres futbolistas compartiendo portada con Messi. Qué bien, gracias. El nuevo Deus Ex no tendrá multijugador. Ah, ¿que el otro lo tenía? Capitán Obvious 2. Para ir a cortar el programa. Y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? Pues bueno, chicos, dejando ya el pupú de noticias, ahora vamos, ahora sí que sea noticia grande, el notición. Vamos a ponernos un poco serios porque la verdad es que ahora toca eso, y es que, bueno, Satoru Iwata, como hemos dicho al principio, nos dejó hace unos pocos días. Fue una noticia que no nos esperamos porque a veces, pues sí, cuando hay alguien de la industria, alguien famoso enfermo, pues ya más o menos puedes prever por dónde van a ir los tiros, pero esto muchos no sabíamos que el pobre Iwata estaba enfermo, y la verdad es que la noticia surgió pues dejándonos muy, muy, muy a todos bastante tocados. Y queríamos pues dar este pequeño homenaje, este pequeño notición de hoy a la figura de Iwata y comentar un poco lo que hizo por Nintendo y lo que ha sido Nintendo gracias a este señor, que ciertamente nosotros aquí en el podcast lo hemos criticado, pues como criticamos todo lo que tenemos que criticar, pero creo que es de recibo tener que comentar todo lo bueno, y fue mucho lo que este hombre aportó al mundo del videojuego. Así que, chicos, cuando queráis, comentadnos un poco qué es lo que ha hecho Iwata por el videojuego. A- antes que nada, déjame decirte que fue tan inesperado que, si no me equivoco, 2 meses antes o menos, la Junta de Accionistas había rectificado que iba a ser el director de Nintendo durante el próximo periodo y que por eso mismo, que nadie se lo esperaba lo que pasó. ¿Seguro que no? No, no lo digo en coña, lo digo porque... No, seguro, porque... Se sabía, ¿no se sabía que tenía que la habían operado de cáncer? Sí, se sabía. Sabía que tenía un problema biliar muy serio, sí, de hace O sea que... Pero la operación había ido bien, se suponía, y te digo, no lo habrían ratificado en el cargo si hubiera estado tan mal. A ver, Rudy, la operación puede ir bien, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Como sí, Tito Villanova, que es cáncer, la operación fue bien, pero... Sí, pero que va bien. No sí, salía. Pero a ver, yo digo lo que de si 2 meses piensas antes... ¿Te pinchas de coincidencia, lo de E3? Sí, tiene la pinta. No, pero obviamente, pero yo lo que digo es no lo rectificaría la Junta de Accionistas como presidente 2 meses antes si estaba terminal. Pero como son tan japoneses, a lo mejor lo quisieron mantener hasta el final así. Que no lo sé, A mí me parece un poco absurdo. Yo por eso digo que me imagino que no se lo esperaba a nadie. O a lo mejor no tan pronto. Exacto, se esperarían que uno aguantara más y de repente tuvo el bajón muy rápido. Pues nada, Reddy, dale tú. Quieres ser más nintendero de los que estamos aquí, ¿no? Ya queda Robert, pero en fin. Robert va en camino. Está con la Biblia esta de, hombre, de los patos, le están convirtiendo. Todos tenemos mejor 3DS que tú, eso sí. Hasta Nur. Bueno, Nur tiene la DS. Le pone un 3 y ya está. Yo robé la Nintendo. O sea, la. Uy, vale, no he dicho nada. ¿Eh? ¿Cómo? La habéis ido todos tres. Bueno, a ver, antes que nada, primero, lo que decía Auniki, Iwata, más allá de lo que hizo con Nintendo, que por ejemplo, yo como. Sabéis, los que escucháis el programa, soy nintendero, no estoy de acuerdo en el rumbo que ha tomado Nintendo y ha hecho que muchos jugadores hardcore hemos dejado a Nintendo de lado como sus plataformas como un extra. O sea, tu plataforma fuerte es PlayStation, Xbox y tienes Wii o Wii U, aparte para los 4 juegos que saque y como las third parties le han dado la espalda. Es indiscutible que lo que hizo este señor fue cambiar el mundo del videojuego ampliándolo y cambiando la gente que jugaba, porque hasta antes de él, el jugador era el típico jugador que era alguien, supuestamente, pues que es más friki, más viciado, y que le echa 20.000 horas. Él hizo posible que todo el mundo juega a videojuegos, porque cuando llegó 3D, cuando llegó la DS, cuando llegaron la Wii, faltaban años aún para que llegaran los smartphones. Y él fue el que hizo que todo el mundo cogiera una consola, y cuando salió Wii, hubieron tortas porque lo consiguió, porque la fiebre por jugar la tuvo todo el mundo. Entonces, eso es un punto... Que nadie se lo puede quitar y que si hoy en día tanta gente juega videojuegos y por fin los videojuegos están mucho mejor vistos que antes, en gran parte es a este señor. Hombre, yo tengo que decir que la política que tuvo este señor con respecto a Nintendo no es de mi agrado, pero sí que en eso sí que lleva razón, Rudy. O sea, esta persona consiguió traer a todos los niveles, a todas las personas, una consola de Nintendo. O sea, adecuó cada... consola, a cada tipo de consola, a cada tipo de jugador, y eso es algo que es bastante difícil, aunque nosotros, por ejemplo, como hardcore, o que nos consideramos hardcore, porque estamos jugando al juego de los patos, tócate los huevos, como hardcore, digamos que dista un poco de lo que es nuestra filosofía, pero al César lo que es del César. Creo que Iwata ha sido posiblemente el mejor presidente de Nintendo, la verdad. Bueno, de hecho, el tío era un tío que amaba los videojuegos, como ha demostrado siempre. Él empezó como un freelance, un programador freelance para HAL Laboratory, los creadores de Kirby, los Pokémon Stadiums. De hecho, los combates de Pokémon Stadium los programó el mismo Iwata viendo el código del Pokémon de Game Boy. Y luego es un tío que siempre ha dicho que le gustaban mucho los videojuegos y en otras compañías esto no está visto. En la propia Nintendo, el anterior presidente, el Yamauchi, nunca había probado ningún juego de Nintendo, así que esto, en mi opinión, dice mucho de este señor. Es que es el primer presidente fuera de la familia Yamauchi de Nintendo. Hasta ahora los 3 anteriores eran de la familia y fue el primero que no era de la familia, por algo sería. Aparte que decías, fue de los de lo que el que diseñó lo de los Pokémon, también fue uno de los que asistió o ayudó al desarrollo del primer Super Smash Bros, el que apareció para 64, cosa que, como podemos ver hoy en día, es una saga que se sigue jugando. Aquí nuestro amigo Rodichi, sin ir más lejos, le está dando al de 3DS. Sé que también, no es alguien que se dedica solo al tema económico de capital, sino que tiene esa parte de estar dentro de la industria, de conocer cómo se maneja el mundo del videojuego. De hecho, hay una nota que podemos ver en la Wikipedia de Iwata, que dice que en su tarjeta de negocios, en su business card, soy un presidente corporativo, pero en mi mente soy un diseñador de videojuegos y en mi corazón un jugador. O sea, que él sabía de que se me... qué es lo que se manejaba dentro del mundo del videojuego y no solo hablamos del dinero y el capital. Además de todo esto, lo cercano que ha sido Iwata para los jugadores, recordemos que es el único presidente que sale en los Nintendo Direct dando la cara, haciendo esas coñas como el año pasado en el E3, el combate contra Reggie para presentar el Super Smash Bros., la coña de los plátanos, él mismo hizo un unboxing de la Wii U poniéndose unos guantes ahí para no contaminar. La verdad es que en ese sentido... O los teleñecos de este año. Bueno, de los teleñecos ya ha quedado bastante claro que se hizo para que... porque él no podía salir, porque la verdad es que estaba bastante jodido. Aparte, bueno, el Iwata tiene una página que se llama los Iwata Ask, o sea, Iwata Pregunta, en el cual cada vez que sale un juego, el tío habla con los desarrolladores. Pasó con Splatoon, pasó con Xenoblade Chronicles X. Y la verdad es que ahí se ve cómo los desarrolladores, el respeto que le tienen a este señor, porque el tío era como ellos, era un programador, y el respeto que le tienen es increíble en estos Iwatas. Claro, ya no se ponía a programar, pero supervisaba los juegos muy de cerca como jugador y los revisaba, y se notaba que él estaba ahí cerca y que realmente dominaba. O sea, si alguien no hacía lo que tenía que hacer, él era el que sabía, y que era un programador... toda la gente que trabaja con él lo que decían era uno de los mejores programas que habían visto nunca, por la velocidad y por la eficacia de su trabajo. Una de las anécdotas es que, por ejemplo, el que para mí es el mejor juego de Pokémon de la historia, que es Plata y Oro, tiene la posibilidad de jugar en dos mundos, y es el único Pokémon que tiene la posibilidad de jugar en dos mundos, porque este tío cogió y reprogramó el juego y liberó un montón de espacio que permitió meter otro mundo. Aparte, el modder, el primer modder, que aquí en América se conoce como Earthbound, lo reprogramó él, porque se ve que el código era un pifostio de la hostia, y lo reprogramó entero. Ayudó a la creación de Kirby, o sea que su currículum como programador es innegable, y luego como productor ya es impresionante. Yo además tengo que decir que es alguien que, pese a que era un gran programador, siempre, como hemos visto, ha intentado apostar más por una experiencia que no por tecnología punta, y siendo un programador tan bueno podría haber sido capaz de buscar el hardware más potente y exprimirlo al máximo, pero siempre apostó por esa experiencia, por diferenciarse. Veníamos de una Nintendo que había precisamente tenido la consola más potente con GameCube y no precisamente le había ido bien, y quiso diferenciarse, vaya si le salió bien con Wii y con DS. Pero eso, por ejemplo, por ese lado, con Wii mucha gente critica que, bueno, tecnológicamente no hubo nada, hombre. Con Wii hay una cosa, y eso fue un gran punto de Iwata que trabajó muy duro, y es que Wii incorporó en el mando una tecnología de giroscopios y acelerómetros que hasta el momento nadie la había tenido que reducir tanto. Nintendo trabajó durísimo, y Iwata se involucró mucho en reducir esos componentes, no solo en tamaño, sino también en precio. Y gracias a eso, bueno, esos dispositivos con ese tamaño son los que posteriormente se variaron muy poco y luego se aplicaron en todos los teléfonos que llevamos hoy en día. Además, hay que decir que este hombre fue productor ejecutivo y productor de un montonazo de juegos que la gente, yo creo que ni lo sabe. O sea, la lista es inmensa. Aparte, ya digo, ese presidente, aparte ese programador, este hombre ha hecho muchísimo, o hizo, mejor dicho, muchísimo por los videojuegos. Cierto es que, bueno, su mentalidad pues también era un poquito relacionada con la familia, pero hay que decir que ha dejado su impronta en por lo menos en la historia de los videojuegos. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero el futuro de Nintendo lo veo complicado sin Iwata, ¿eh? La verdad es que Iwata para Nintendo ha supuesto mucho. No veo a Miyamoto con las capacidades para encargarse de Nintendo. El tío será un genio creando, muy inspirador, pero no para encargarse como presidente de esta compañía. Y bueno, tampoco conozco tanto los otros directivos como para apostar por nadie. Pero no sé, la verdad es que con lo que tienen por delante, que la verdad es que está en horas bajas después del E3 que dieron con la NX, el proyecto NX, la futura consola hay aún por ver, y el desarrollo móvil que está por llegar, no sé, la verdad es que me da un poco de miedo. A ver, yo tampoco sería tan catastrofista ni agorero. Yo creo que el señor Iwata, sabiendo un poco lo que, digamos, el triste desenlace que tendría en breves, pues yo creo que lo habría dejado atado todo y bien atado. Y yo no sé, con todo esto que tiene en ciernes, no creo que no haya hecho nada para decir, mira, pues si yo no estoy aquí, os dejo un poco el plano a seguir. Yo creo que también Nintendo tiene gente muy competente, muy buena, y no me preocuparía mucho por el tema del futuro Nintendo. Creo que la NX ahora es el principal plato que estarán preparando. Hemos visto que, bueno, sí que es cierto que en Wii U aún quedan muchas cosas por salir, bastantes juegos pepinos, pero bueno, ya se ha anunciado, ya se ha dicho que hasta el año que viene no saldría nada de NX. En principio también la consola saldrá este mismo año, o sea, ese mismo año, el año que viene. Así que yo simplemente esperaría un poco y no sería tan alarmista. Yo diría que Nintendo no cambiará demasiado para mal, ojalá sea así, no me equivoque, pero yo no temería mucho por el futuro de Nintendo. Yo estoy completamente de acuerdo, es más, vale, que esto, no se esperaban que Iwata desapareciera tan rápido, y que digamos que es el máximo exponente, ¿no?, de esta nueva filosofía que ha adaptado a Nintendo de diferenciarse y de no competir del tú a tú, y que en los últimos años no ha podido mantenerla, pero básicamente porque no ha podido rivalizar con los tablets y con los smartphones, porque si no, pues con Wii U y con 3DS habría seguido con lo mismo. Bueno, 3DS la ha repuntado y sigue teniendo la mejor portátil por catálogo con diferencia. Tiene con los amigos, ha sacado ahora un filón de oro que no parece tener fin. Con el mercado de juegos japonés, a mí me da que va a pasar lo mismo con los amigos, van a arrasar. Solo queda la duda de NX, que quieren innovar, por lo que decían también van a volver a innovar. Seguramente vuelva a ser una consola que no va a ser puntera en tecnología, no va a poder rivalizar con las otras. Ese es el único punto, pero es que es la consola sobremesa. Nintendo ahora mismo tiene otros focos en los que le está yendo muy bien, 3DS, los amigos, mercado de telefonía móvil, es que no dudo que vaya a ir mal, y encima además, que lo han dicho muchas veces, van a sacar ese proyecto de salud. A ver cómo lo hacen, pero es que si ahora consiguen estos integrar salud y videojuegos o una experiencia digital con salud, como hicieron en su momento con hacer caso en los videojuegos, vas a ver cómo dentro de 5 años todo el mundo va a estar metiendo salud en cacharros. Entonces, yo no me preocuparía, creo que Nintendo tiene gente muy capacitada, siempre lo han dicho, Iwata o Miyamoto cuando se entrevistan, de que ellos no son los principales ni los únicos movedores de Nintendo, que hay mucha gente joven con mucho talento, y desde luego que Miyamoto no va a coger el relevo, es más, Miyamoto está a punto también de dejar su relevo, así que viene una nueva época para Nintendo y habrá que ver, pero que tiene unas buenas líneas bien marcadas, eso no me cabe duda. Mientras de salud no sea como el Vitality Sensor, el desaparecido Vitality Sensor. ¿El qué? ¿El qué? Eso nunca fue presentado, Robert. No, se borró de la mente colectiva. Lo que yo iba a decir, un poquito lo que a colación de lo que vais diciendo, yo creo que el futuro cercano de Nintendo está totalmente asegurado, entre comillas, o sea, con lo que ellos habían propuesto o lo que habían pensado. Es decir, esto, la muerte de Iwata no hace que ahora mismo Nintendo se colapse, sino que tendrá, pues eso, un plan de estudio a X años vista. El tema está, ¿qué rumbo va a tomar Nintendo? Se supone que después de NX, ¿no? O si la máquina no está terminada, a ver con qué hardware finalmente la ponen a la consola. Hombre, yo espero que Nintendo haya aprendido la lección con Wii U, haya visto que el público casual difícilmente se va a comprar una consola, por mucho que la vendas por 200 euros, cuando pueden tener su tablet y su móvil los juegos tan chorras que quieran. Es más, ahora se va a meter en ese mundo, así que a mí me cabe la esperanza de que con NX lancen una consola que pueda competir con Xbox One y PlayStation 4, y más si la sacan tarde, que pueden reducir mucho el precio por los componentes por la tardía de lanzamiento. Yo creo que el problema que tiene Nintendo viene siendo el mismo de hace años, ¿no? Que va a sacar una consola de entretiempo, porque va a ser justo en mitad de una generación y otra. Entonces va a ser posiblemente muy potente ahora, esperemos, y se va a quedar corta en un par de años. Entonces tampoco les importa mucho, supongo, porque como ellos, la mayoría de juegos los generan ellos, no tienen third parties o no tienen apenas third parties, pues supongo que será un poco eso. Pero yo espero lo que dices tú, espero que hayan aprendido un poquito de, no de los errores, porque realmente no es un error, sino es una política de empresa diferente al resto, pero yo espero que hayan cambiado un poquito y que se abran un poquito más hacia el resto. Pero a mí creo que Nintendo no peligra absolutamente nada de momento, ya veremos en años venideros. Esto que comentas de que Nintendo va entre generaciones, lo he escuchado en varios sitios y no me convence, más que nada, no puedo defender a Nintendo. ¿Pero qué pasa? ¿Que son Xbox y Play los que dictan cuando cambia una generación? A día de hoy, sí. Pero sí. Nintendo puede ir a su puta bola. Yo saco la consola. Mi anterior consola lleva 4 o 5 años. Ahora saco la otra. No tengo que esperarme sí, pero a que salgan los otros. Pero Robert, entonces los editores, ¿qué? Los videojuegos. Ese es el problema. Que no quieren sacarte juegos porque no dan la talla. Porque no pueden sacarlos, básicamente. Bueno, no es que no den la talla, es que es muy diferente de programar, como bueno, a Play 3. Y que el hardware no llega, ¿eh? El hardware no llega. Porque... El hardware y, bueno. Y el público que tiene la consola. Es que ese es el problema. Y he leído yo por ahí rumores de que la NX nueva ya, no será más potente que una Play 4. Es bueno, ¿y qué están dando de sí la generación actual? Mi punto de vista, nada. No están... No, ya, no, ya, Robert, ya pero si sacas una cosa que no es más potente que una Play 4, entonces que... ¿Qué parque quieres tú para ti? ¿Contra quién vas a luchar? Es la gran pregunta, claro. ¿Qué parque de consolas quieres tú? Porque si el parque de consolas que quieres tú son consolas igual de potentes que Play 4 y Xbox One, pero con juegos tuyos, pues la gente va a decir, es que para eso tengo Wii U, o para eso me pillo una 3DS, o para eso me pillo la siguiente consola que saque, la New 3DS Retro Mega Monger, pero no me compro una consola por 400 pavos que vaya a estar a la altura de PS4 y Xbox One. No, pero Charlie, no van a sacar una consola por 400 pavos porque nunca ha sido la política de Nintendo de sacar la consola más cara. No va a salir más cara, saldrá al precio de venta normal y corriente. Porque por eso mismo, o sea, la, yo lo que la es eso... Wii U estaba a 300 pavos. Ya, pero es que es eso, Ruedi. 350 es claro. Claro, pero tú imagínate que ahora lo que hacen con NX, si sacan una consola igual de potente que PlayStation 4 y Xbox One, que sale el año que viene, simplemente porque es una tecnología que estas consolas ya salieron hace 2 años, casi, pues va a salir a un precio mucho más barato, entonces va a poder salir al mismo precio, incluso menor. Pero la tecnología está más barata para los que ya han producido, es decir, para Sony y para Microsoft, porque en el parque de producción ya llevan X tiempo y ya tienen esa tecnología inventada, sí que les saldrá más barato. Cuantas más hagan, más barato les saldrá, pero Nintendo no, ojo, ¿eh? No, simplemente por componentes, obviamente, que quizá no, o ellos incluso de entrada pueden intentar sacarla reduciendo precio para ajustar lo mínimo y vender consolas. Pero a mí no cabe la menor duda es que si hacen eso, las third parties, aunque sea les queden pocos años por delante, pueden sacar los mismos juegos. Y además yo os digo una cosa, porque todos lo sabemos, los juegos de Nintendo son juegazos y que si vemos siempre la crítica se rinda ante ellos, los jugadores también nos acabamos rindiendo porque son juegazos y lleva años sorprendiéndonos con juegos increíbles, con unas consolas, con unas especificaciones, podríamos decir casi de pena en comparación con las punteras. Como ahora, nos saquen una que está a la altura y nos saquen unos Metroid, un Zelda y un Mario, puntero como hacen ellos, y además tecnológicamente, o sea que gráficamente, te caigas con boca arriba, estamos todos pero pegándonos hostias por acabarnos comprando una en cuanto nos anuncien los pero tres tú juegos, lo dices, lo sabéis. Ready. Que siempre son los mismos juegos. Sí, pero es que aún así la gente se acaba comprando la consola para jugar esos tres pero, juegos. Pero vas y a empezar, tú vas y a empezar y una carrera que hace tiempo que está en marcha. Vas a llegar tarde. Pero ¿qué le da igual a Nintendo si al final sabe que se la va a comprar la gente? No está empezando tarde, o sea, está haciendo su negocio. Pero Ready, si vas a tener lo mismo o un poco peor, porque los rumores dicen eso, que son peor que una Play 4 o que una Xbox... Cuando por 50, 100 euros tienes un Xbox o una Play 4. Sí, pero lo es peor según bajo tu punto de vista, en el sentido. No, peor, peor bajo tu punto de vista, en el sentido de. Porque tú la estás comparando a otras máquinas, PC y tal y cual, o la consola Xbox o Play. Pero si para ellos esa es la potencia que necesitan para los juegos que están saliendo. Pues quizás así pasó con no, Wii U. Pero es que eso no es verdad. Sí, pero así pasó con Wii, mira el puntazo que tuvieron. Amu, sí, con bueno, Wii. Pues... ¿Y con Wii U? Con Wii. ¿Y con Wii U? Con Wii U hablo. Ah, es que Wii U... Vale, pero es que... Hasta el Wata lo reconoció, ¿eh? Sí, vale, pero yo lo que daría era, viendo el éxito rotundo que tuvo Wii y el fracaso... ¿Pero tú crees que eso se va a repetir? Por eso creo que no se va a repetir el fracaso que tuvieron con Wii U. Así que yo que creo que sí que van a hacer una consola Pero es que tú decente. Recuerdas porque intentaron hacer la misma jugada que con la Wii. Algo de innovación. Con la tablet. Vamos a meter la tablet. Chasco. A lo que ellos juegan es algo de innovación. Como no sea algo de innovación, por potencia, la baza no da. No da la baza. No van a sacar una consola mucho menos potente. La baza es una máquina en la que podrás jugar a los juegos de Nintendo. Yo ahora mismo la única consola que tengo ganas de pillarme es Wii U. Porque todo lo que me ofrece Xbox One y lo que me ofrece Play 4 lo tengo en un PC de sobra. Bueno, así no, que eso, eso no es verdad. O sea, Robert, lo que estás diciendo tú, entonces, dime tú por qué la carrera que hay en la nueva generación se la está fuliendo PlayStation 4. Porque la gente va a por las consolas más que a por los PCs. Pero tú con se está fuliendo con un PC potente a Xbox. Robert, con un PC potente, ¿cómo juegas a Batman a día de hoy? Hombre, no, bueno, a ver, otra cosa es que maltraten a los juegos. Si es muy, muy potente. Pero ahí está el tema. Pero, no, no, si es muy, muy potente, yo te digo que tenemos un conocido en Indie Podcast, amigo de Wallace, que tiene un pepino de PC que eso no tiene ni nombre, a 15 frames. O sea, el tema es está… Es que lo de Batman es otro cantar, ¿eh? Es, no, no, pero ese digamos que es el punto, el culmen, ¿no? De los despropósitos de PC. Pero es que yo tengo una cosa. Para jugar a The Witcher 3 en PC, juego en PS4. Me sale más barato y mejor. Porque hoy en día, un PC… Sí, me sale más barato. Te sale más barato por lo de las cuentas. Si no, ¿de qué? Efectivamente. Claro, pero… Sí, pero ¿me sale más barato o no? Bueno, ¿te sale más barato? ¿Cuánto te cuesta una consola? No, no, no, €400. Robert, es que… ¿Cuánto te cuesta una GTX 980? Una 960. Bueno, la con el que tengo yo, muevo el Witcher 3 y juego igual. Y me sale el juego… Te lo encuentro por 18 euros, si quieres. A 1080 no, creo. En G2A. Oye, donde quieras. Es que… Pero si da igual. Esa excusa no me vale, Robert, porque Xbox One, lo de las cuentas, lo tiene también. Lo tiene exactamente igual. Y vende la mitad. Es que lo que me has dicho de… No, es que si quieres jugar a los juegos de Nintendo, pues te compras a Nintendo. Si quieres jugar a los de Xbox, te compras a Xbox. Pero la que va ganando es PlayStation 4. Dime por qué. Si quieres jugar a los juegos de Xbox, te compras a Xbox, ¿no? Y sí, pero ¿qué exclusivos tienen las consolas? Ahora Play tiene el Uncharted 4, que yo estoy deseando probarlo, y el Last of Us. El Bloodborne, que ha sido lo mejor que ha valido más este año. Bueno, para vosotros, a mí no me gusta, por ejemplo, ese estilo, pero vale. Ni a mí me gustaba hasta que lo probé, ¿vale? No, yo lo he probado también. No, no, no hasta que lo probé, pero… Ríndete a lo que dice, ya no te lo digo yo, o al que le guste o no. A mí, por ejemplo, hay juegos que no me gustan, te diré, coño, pues está guapísimo, pero a mí no me gusta. Y el Bloodborne es guapísimo, pero no para mí, sino para todo el mundo. Te puede gustar más o menos, pero esto es así. Yo con el PC solvento lo que me ofrece PlayStation 4 y lo que me ofrece Xbox, pero no lo que me ofrece Nintendo, por ejemplo. Bueno, tú digamos que tú te conformas, no lo solventas, tú te conformas con eso, que yo lo entiendo y lo comparto y me parece perfecto. Pero no me digas que con un PC juegas a todo lo que tienes en PS4 y Xbox One, porque es mentira. Pero a gran parte sí. Y a la mayoría bueno, a una gran parte sí. Todo lo que sale por hacer parties lo juegas. Te faltarán los exclusivos. Pues como en Nintendo, ¿no te jode? No, ni es que, es que claro, pero si sacan una Nintendo nueva, la NX tendrá exclusivos y no exclusivos. ¿Y qué te pesará más? Sí, Rudy, la noticia en su Rudy de noticias. Se cancela para Wii U. Claro, pero yo que estoy diciendo es que si ahora sí les da por lanzar, porque yo estoy seguro que han aprendido. Si ahora sacan, aunque sea para 3 años que le quedarán las otras consolas, una consola igual de potente, ahí sí que están a la par. Y luego, si sacan sus exclusivos, pues tendrás que elegir. Pero, y ya está. Pero Rudy, escúchame una cosa. Si sacan una consola ahora, y te vuelvo a repetir, los rumores dicen que es menos potente. Tío, los rumores es muy pronto para los rumores, porque he escuchado rumores pero siendo, todo lo siendo contrario. Siendo Nintendo, por desgracia, me los creo. Ojalá sea mentira. Porque es que parecemos contra Nintendo y no es así. No, no, obviamente. Porque yo con Nintendo he disfrutado como el que más. De Nintendo, o sea. Como el que más. Y me da rabia. Pero, ¿a qué precio la van a sacar, Ruedi? Claro, pero es que… ¿€300? ¿Qué valdrá? ¿100 euros menos? No, 300, bueno, en la época que la saquen, 50 menos, 25 menos. No, porque, es que no lo sabemos, Lons, es claro, que no lo sabemos. No lo sabemos, pero es que hoy en día no te va a salir una consola por 200 euros teniendo la misma potencia que la de ahora. Es que, porque es que, la por Wii U, números, ¿a cuánto va a bajar? Pero por si números, Nintendo no baja su precio nunca. Por números no sale. Pero igualmente, aún habría que esperar. Y lo que decía Robert de la jugabilidad, yo creo que en esta generación hay una cosa que Nintendo está demostrando y le está pasando la mano por la cara a PlayStation 4 y a Xbox One. A PC, no, obviamente, porque va sobrado de potencia los PCs. Y es demostrar que lo más importante, que hoy en día ya con las especificaciones que tenemos, vale, Xbox One y PlayStation 4 tienen unos juegos que se ven impresionantes. Pero es que al fin y al cabo lo que importa cuando coges el mando es divertirte, que es las cosas más importantes con las que pensaba Iwata, que tú cojas y te diviertas. Y hoy en día, con los gráficos que tiene Wii U, son suficientes para poder recrear cualquier entorno, cualquier condición. Con los gráficos… Que pero no digas eso cuando se ha pegado, por favor, espérate. Pero los juegos, no es que está diciendo eso y es mentira. Pero déjame acabar, por favor. Déjame acabar, tío. Continúas. Con los gráficos gráficos que tiene Wii U puedes recrear cualquier entorno, cualquier situación, ya no es como antes, no es cierto. Que decías, hostia, tío, déjame acabar, coño, luego di que no te parece de acuerdo. A mi parecer se puede recrear, menos físicas muy complejas para juegos de conducción, por ejemplo, Project Cars, pero en gran mayoría puedes recrear cualquier cosa. Ahora, Nintendo ajusta sus juegos para que sean divertidos, jugables, y además, ahora mismo todos van a 1080p y 60 frames. ¿Pero qué me estás contando? Para que la jugabilidad sea ajustada... Es que es mentira, es que es mentira lo que está diciendo, joder. ¿Qué tipo de juego se está diciendo? Si el Assassin's Creed me lo está diciendo, ¿de verdad? Digo, hombre, los juegos que Nintendo, lo de Nintendo, claro. Esos poligonazos que tiene. No me jodas, Ruedi, tío. ¿Qué que poligonazos? Sí, para joder. Que no... hombre, ¿qué poligonazos? Tío. Si se ven bien los juegos. Por, es no, que te estoy no diciendo los super gráficos. Claro, tío. Hombre. Tú mira el Smash, es que mira el Mario Kart, realmente ves unos poligonazos. Que me no. estoy refiriendo a eso. ¿Qué tipo de gráficos tiene? Suficientes para jugar y divertirte. No hace falta, no es un fotorrealista ni mucho menos, pero el juego se ve bien. Es que ya no lo disfrutas, no, o sea, no te dura la vista. Es que lo de fotorrealista es que ya no mira, que van a 720. Que es que no van a, es que estoy mirando la lista, la gran mayoría van a 720. Es que a 1080 no va ninguno, casi ninguno. No, tampoco van en la Xbox One y a 60 FPS. Sí, pero escucha, pero no lo mismo un Donkey Kong Country Returns, que a mí me encanta, a por ejemplo un Batman Arkham Knight. ¿Vale? Esa es la diferencia. O sea, Rudy dice que para él con una Wii U tú puedes recrear cualquier tipo de entorno. Y te digo que eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si no, ya te digo, Project Cars saldría, Batman saldría, pero no puedes sacarlos porque es que no da de sí no, la no, consola. No, no, no, no. No he dicho juego, digo entorno. Es decir, quieres crear un juego en una, a mitad no de una montaña que nieva, lo puedes de hacer. Batman Arkham Knight, por ejemplo. Hombre, sí, tío, claro. Y también con polígonos en 2D, ¿no te jode? Ready, ah, pues eso digo. ¿Tú has visto? ¿Has visto día, nuevo Yoshi? ¿Qué? ¿El nuevo Yoshi tú lo has visto? Sí, es espectacular. ¿Tú crees que eso...? A ver, yo no es por desmerecer, pero claro, estamos comparando con PlayStation y con Xbox en este momento. ¿Tú me estás diciendo que le está pasando la mano por la cara a eso? Yo te estoy diciendo que eso demuestra que una consola con muchísima menos potencia puede ser un juego que gráficamente pero, se ve muy bien. Se claro, ve muy bien. Pero para el tipo de gráfico que tiene, el Dark Game, sin ir más lejos, se funde al Donkey Kong en jugabilidad. Por ejemplo, los gráficos más absurdos que esos no vas a verlos en tu vida. Pues eso es lo que estoy diciendo, que te está demostrando cómo no hace falta tanta potencia y cómo ahora mismo Xbox One y PlayStation 4, con tal de meterte más gráficos y más gráficos, van a 30 frames y no llegan a 1080p. Sí, pero no me compares un Bloodborne con un Smash Bros, por ejemplo, Ready, por favor. Obviamente, el Smash Bros. Hombre, es que obviamente un control. Mira, y eso es otra cosa, por ejemplo, el Last of Us, o ahora, por ejemplo, con el Uncharted. Se saca el Uncharted 3, que te va a 1080p y 60 frames, pero luego cuando salga el 4 no te va a ir a 1080 y te va a ir a 30 frames. ¿Y cómo te lo comes? Cuando un jugador de consola, por ejemplo, no está acostumbrado a los saltos de 60 frames a 30 frames, se va a liar un montón. Pero claro, eso no se es va a liar de que cambia el juego. Claro, yo juego de las sofás y juego de puta madre. Simplemente que es mucho más suave. Si los demás hicieran ese tipo de juego. Y si quieres, escúchalo luego que decías que jugar a 60 frames en consola se te hacía raro. Y está grabado. No. Y lo decías. No mientas porque vamos a sacar el corte ahora. Luego búscalo. Te voy a decir exactamente lo que decía. Porque yo no dije eso. O sea, que te digo. Por eso te digo que hay cosas que dices que es que no son ciertas. Yo te dije que normalmente el jugador no nota la diferencia normalmente entre 1080 y 720 y entre 60 y 30 frames. El tema está que cuando tú juegas a 60 frames, lo que sí que notas es una subida muchísimo mayor. Pero muchísimo. Lo que se nota son los bajonazos, por ejemplo. Efectivamente. Cuando no tiene un frame rate a 40, estable. Claro, ese es el problema. Pero sí lo sé, que yo juego en 60 frames en PC. Claro, pero no sé. Me digas tú que los otros van a 60 y tú ibas a 30. Hombre, prefiero un Bloodborne a 30 que un Donkey Kong a 60. Es que bueno, estás pues, comparando… Pero lo que tú prefieras no es lo importante. Yo, que lo que yo estoy diciendo es que se están demostrando que pueden ser juegos igualmente divertidos y competitivos y que se vean bien, pese a que no son técnicamente brutalidades, con una consola pero mucho como más no se van a ver bien. Y que se juegan mejor. Pero por favor… La pero ventana porra, tío. Si te cierras en lo tuyo, no se puede hablar. Pero, Ruedi, no cerrarme lo mío. Es que me estás discutiendo como no. Es que me estás poniendo el ejemplo del Yoshi. Se ve impresionante. Y fíjate todas las críticas que han hecho. Léete todos los reviews, todo el mundo. No, se verá impresionante. Se ve genial. Se verá genial comparado con qué. Que no digo que no sea divertido. Que lo que tú quieras. Si es que yo no te comparado estoy comparado con nada. Se ve bien. No lo comparas claro con nada. Pero como no se va a ver bien. Por pues favor. Eso mismo. Pues ya está, estamos en 2015. Están sacando un juego a la altura con la mitad de potencia o menos que las actuales. Entonces. Pero, claro, tú de qué? Pero ya eso es lo que está diciendo. Has comparado es lo que la potencia diciendo. De una consola con la otra. Pues, ¿un juego a la altura de qué? ¿Comparado con qué? Pero que no estás, un juego al altura de hoy en día, que lo ves. No, pero tú has comparado tú has comparado el hardware de las consolas. Has dicho, estás sacando un juego con la mitad de potencia que este, que esta. Vale, pero estás sacando un juego a la altura de qué. Porque tú has comparado consolas y te comparo juegos. A la altura en concepto de juego, de diversión, del tiempo que le vas pues a echar, con el lo que te va a transmitir. Con el Batman Arkham Knight me lo he pasado de puta madre, me ha transmitido un montón. Vale, y se ve de la hostia. Y si eso quieres llevarlo a Wii U, no lo tengo. Ya está, pero pero tú juegas al Yoshi y te lo vas a pasar igual de bien que con el Batman. Pues no lo sé, cuando lo juegue te lo diré. Pues pero entonces, son, vas pero a son jugar. Conceptos, pero son conceptos diferentes, porque yo con Hotline Miami 2 me lo paso de puta madre y los gráficos dan asco. Pues eso es otro ejemplo de lo que te estoy diciendo. Que no hace falta gráficos tan bestias. Pero que Hotline Miami 2 está en PS4 también. Pero que la potencia no es lo que cuenta. GameCube era el doble de potente que. Bueno, no el doble. Era más potente que PlayStation 2 y le pasó PlayStation 2 la mano por la cara. ¿Pero por qué? Entonces, por el tipo de juegos que tenía. Pero si es que estamos en lo mismo. Claro, Robert, si es que es eso. Es ese el problema. ¿No lo veis? Claro que. ¿Cómo no va a lucir un juego de ese estilo bien? Joder, macho, es que. Parece pero que no, está movi- no, que se veía mejor el Resident Evil 4 en GameCube que en PS2. ¿Tú sabes la de consolas se van a vender? Pues entonces, ya está. Así es que te estoy diciendo que la potencia no tiene nada que ver. A lo mejor te saca una consola Nintendo más potente, se la pega, o te saca una más floja que las actuales y es un boom porque le saca una tecnología revolucionaria. Pero tú mismo me has dado la razón. Sí que tú me has dado la razón. ¿Dónde se ve mejor? ¿En PS2 o en GameCube? En GameCube. Pues si se ve mejor y es el mismo juego, prefiero GameCube. Ya está. Pero ya está. Y es que no estamos hablando del mismo pero juego. Pero tú estás diciendo que era más potente, pero GameCube se la pegó en comparación con Play 2, ¿o no? ¿Y Wii U también se la ha pegado? Wii U no se la... Ah, bueno, Wii U... Sí, Wii U se la ha pegado, pero vamos. Pero me refiero que si tengo el mismo juego en dos plataformas diferentes, en una pero que no estamos hablando del mismo juego, Charlie. Sí, Robert, y obviamente, sí, si sacamos el mismo juego, claramente va a ganar. Hablo por ilusiones. A mí Robert me ha hecho ilusión de Resident Evil 0 y yo te digo, mira, yo tengo el de Play 2 y el de GameCube. Y digo, hostia, ¿cómo se ve el de GameCube? Que era una pasada. Porque yo me acuerdo que era una pasada. Joder, pues si se ve así en GameCube y en PS2 se ven unos dientes de sierra, prefiero GameCube. Entonces, si tú ahora me pones NX y PS4, por ejemplo, y NX es menos potente y me sacas, pues eso, el Batman Arkham Knight 2 en las dos plataformas, te digo, hostia, pues está de puta madre que saquen el Batman Arkham Knight de NX, pero es que sea mejor en PS4. Pues yo lo siento mucho, pero me quedo con el de PS4, si puede ser. Igual que el Batman de PC y el de PS4. Pues chicos, si yo el de PC no puedo jugarlo, pues me quedo con el de PS4. También esto es papel mojado, porque ahora llega Nintendo, saca un consolón que flipas y nos caemos todos a la puta boca, ¿sabes lo que te digo? Me tenéis contento. Pues nada. Vamos a dejar ya el notición aquí, que nos hemos ido de la triste noticia de Iwata a las posibles oculto entre el notición, pero bueno, creo que ha estado no menos interesante, así que bueno, esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nuestros combatientes aquí dando lo suyo. Pues como no tenemos ni invitados ni la recomendación, perdón, ni invitados ni la cesta, pues vamos directamente a la recomendación. Así que chicos, ¿qué recomendamos? ¿Tenéis algo para recomendar? Yo quería recomendar, que no sé si os los habéis leído o si os vais a leer aparte de darle a los botones. Hace poquito me he empezado la saga de Geralt de Rivia. Y la verdad es que me estoy bebiendo los libros, creo que voy uno por semana sin fallar. Y la verdad es que los recomiendo bastante, son unos libros muy entretenidos, están muy muy bien traducidos. El traductor, bueno, que también obviamente es mérito del autor, consigue que pasemos a lo mejor desde un dialecto así muy palaciego a un habla así muy pueblerina de una forma estupenda, la verdad. Y son unos libros muy rápidos, muy entretenidos. Y la verdad es que yo lo recomiendo también, por ejemplo, en casos como el mío, de que me voy a pasar los juegos de The Witcher, y como los juegos son posteriores a los libros, la verdad es que ahora que estoy jugando al 2, sabiendo ciertas cosillas, gana mucho porque terminas conociendo a los personajes y casi juegas como tal y como les conoces en los libros. Pues bueno, Nur, muchísimas gracias por tu recomendación de los libros de Geralt de Rivia. Nosotros ahora sí que sí tenemos que cerrar el programa. Y a tomar por culo. Ha sido un placer inmenso de nuevo, a pesar de este maldito calor, pero volver a grabar con vosotros, a dar el programa, a dar las noticias de los videojuegos. Noticias tristes, noticias alegres, noticias interesantes, pero creo que todos con esa aura de cachondeo y zumbaísmo que lleva el Indie Podcast. Y bueno, esperemos que de aquí 2 semanas tengamos noticias más cachondas, más cañeras, más alegres si puede ser. Y sobre todo, sigan buenas o no, que estén impregnadas de este zumbaísmo que tanto nos caracteriza. Así que, Roditzi, un abrazo muy muy fuerte. Hoy te he visto guerrero, hoy te he visto batallador. Así que descansa, combatiente, y espera hasta 2 semanas. ¡Hasta luego! Ay, Timoteo, sos el rey de los feos. Cuando una chica te gusta, al ver tu cara se asusta. Ay, Timoteo, te engaño repartidor. Y el reparto de caras, a vos te tocó la peor. No veas tú, he sudado la gota gorda, pero literalmente, qué calor. Nos vemos en 2 semanas si no me he fundido o me he evaporado por el camino. Hasta luego. Soy mexicano y ese comentario me ofende. Robert, un abrazo también muy, muy, muy, muy fuerte. Cuídate mucho y nos vemos también en 2 semanitas. Hasta luego. ¿Tú informas o desinformas? Pues venga, nos vemos en 2 semanitas y no me cojo vacaciones. O me engancho con una perra y al Tarzán. Digo, el Tarzán, no, coño, es el de NES. Al Duke Game este, que aquí me quedo, pegando tiros zapatos. Hay que oír cada burrada. Al Dog-Han, al de perros, tío. Dog-Han. Duck-Han. Duck-Han. Tu pronunciación, como es de Liverpool y la mía es de Manchester. La mía es de Wisconsin. Como amo produciendo Guilty Gear. Yo lo he puesto. ¿Qué es lo que he puesto yo? A ver. Una canta zapor. Gail to Gear. Gail to Gear, eso. Gail. Bueno, Lons, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y te espero a ver si entras en los patos. ¡Cuac! Es insoportable, esto es inaguantable. Muy buenas noches a todos. Madre mía, el caloret faller, amigos míos. Hasta otra. El caloret, el caloret, el caloret, el caloret. El calor es, el calor es, el calor es, ya está en falle. Sí, chal, un abrazo también muy muy fuerte y nada, nos vemos, bueno, nos vemos tú cabreándote por el lag, sí. Por si no sé qué, puta mierda. Esto, porque no tienes ni idea de jugar. Buenas noches. Tu puta calavera, yo no sé cómo matas, tío, si quieres. Resignación y paciencia. Que en fin, que no sé si nos veremos en 2 semanas porque, como habéis podido notar, estoy un poquito con la voz tomada. Durante el programa me ha ido pasando, he ido cabeza peor. Y yo creo que ha sido que si Wallace tiene la espada de Madosa, la alfalfa, esa de los cones, creo que el Ruedi me ha envenenado con su puta espada de Nintendo. Así que ya veremos de aquí a 2 semanas. Yo, para mí, que estás cabreado por eso, porque no ganas, no ganas, pobrecito. Que he ganado una contra, porque bueno. Vaya cojones que tenéis. Y Nur, un abrazo muy muy fuerte. De nuevo, encantadísimos de que pases por aquí y te hayamos oído de nuevo. Y a ver si no eres tan cara de escuchar. Un abrazo, hasta luego. ¡Que me den por piso! ¡Que me den por piso! Muchas gracias, Amu. La verdad es que ha sido un placer, como siempre. A ver si puedo pasarme de nuevo más a menudo, que he tenido una etapa así complicadilla y tal. Y que sepáis, chicos, que no tengo el Duck Game porque os ganaría a todos. Entonces, que os gane la novata, la niña de vuestros ojos, sería demasiado duro para vosotros. Lo hago por vosotros porque se os aprecia un poquito. Y la niña es más tonta que una mata de habas. Ojo, no te llegue una copia del Duck Game a tu cuenta de Steam. Ya os lo te aviso. Eso te iba a decir. Te funciona, ¿eh? Las especificaciones mínimas es que te vas hasta con el móvil. En serio te lo digo. Una calculadora estoy jugando yo en una Casio. Nosotros no lo compramos, a nosotros nos llegó un día, una mañana, y pues es lo peor que ha pasado de nuestras vidas. A Moniki bueno. Nos pasa, en vez de droga, nos pasa juegos de chorrates. ¡Me sobra el dinero! Pues a mí no me llega ni uno, cabrones. Porque es menor, no. Claro. Me tenéis miedo. Está más rollo luego tú. Madre mía, pues no vas a llorar, ya lo verás. Bueno, pues un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. De nuevo, encantadísimos de que nos sigáis aún con este caloret que hace por aquí, por estas tierras. Pero nada, esto se pasa rápido. Ya veis que son una horita, horita y media de zumbaísmo. Y esperar otras 2 semanitas que volvamos con el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde, por supuesto, estáis todos invitados. Muy buenas noches. ファイヤーオン明日に向かって闇を切り裂け Dale, Muniki. Bueno, está muriendo con la ambulancia. Mira al pato. Espera. Que consigue la dejadera. Pero mírate, si se ha muerto, ya está, ya digas tarde. ¿Pero alguien esperaba que eso fuera real? Bueno, aún seguían diciendo que estarían trabajando en ello. Y también que los Reyes Magos existen, pero yo qué sé. Mira, ves, que no, que no. ¿Pero que no le digas eso a Ruedi? ¡Hostia! ¡Charlie, tío! Perdón, lo siento, lo siento. Tanque, que luego Amu lo borra, no te preocupes. Venga, seguimos. ¿Street Fighter cuál? ¿Street Fighter 5? ¡Por el culo de Raiko! ¡Toma, Moreno! Pues sí, ¿os parece? Os comento cuando me los acabe tanto libros. Libros queda poco, juegos ya es otra historia. Pero la verdad es que yo había empezado The Witcher 2 antes de empezar los libros. ¿No te has pasado primero? ¿El qué? ¿No te has pasado The Witcher 1 o sí? No. Vale, pues yo te dejo la Enchanted Edition de PC. John Nieve. Ah, no, que esto es otro. Ir entrando, cabrones. Claro, hostia. Vale. Invita, puta. Joder, os he mandado 14 invitaciones. Yo me largo, cabrones, que estoy harta de vosotros. Espera, vale. ¿Me dejáis grabar, hijo de puta? A tomar por culo. La otra borracha, que se bebe los libros. Venga, va. Pues la recomendación musical viene ni más ni menos de parte de Ori and the Blind Forest, Light of Nivel.